Aniversarios, cumpleaños, fechas de graduación, bien sea de la primaria, de la secundaria o a nivel profesional, incluso aniversario de empleo en alguna empresa o compañía. Por lo general, ocasiones de celebración, regocijo y alegría. Para el creyente, otra fecha de mucha significación es el día que recibió el bautismo, según la Biblia. El bautismo del creyente no es simplemente otro rito religioso como tantos, sino que tiene una significación simbólica de gran importancia. Por eso resulta tan significativa. En esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah presenta la segunda parte del mensaje sobre el tema Lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Siga en nuestra sintonía. Y ahora con ustedes, el autor y maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Le agradecemos sinceramente por acompañarnos hoy en una nueva edición de Momento Decisivo. Hoy continuamos nuestra consideración del tema que empezamos ayer. Hablamos de lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Habíamos dicho que antes de que pueda haber un bautismo que se pueda llamar bautismo según la Biblia, debe primero haber una presentación clara, inteligente, entendible del Evangelio de Jesucristo, es decir, de las buenas noticias de Jesucristo. El Hijo unigénito de Dios que vino a este mundo nació en Belén, vivió por unos 33 años en un lugar geográfico específico y murió en una cruz, aunque nunca cometió el más mínimo pecado. Con su muerte en la cruz logró nuestra salvación, pagó el castigo que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados y con su resurrección selló para nosotros la posibilidad de recibir la vida eterna. La salvación es una dádiva de Dios. El ser humano la recibe solo por la fe. Luego, una vez que el ser humano se ha arrepentido y ha recibido por fe a Jesucristo en su corazón, el siguiente paso de obediencia es el bautismo según la Biblia. Así que, vayamos de nuevo a la Biblia, la palabra de Dios, y continuemos nuestra lección sobre lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Así que cuando Felipe trata de explicarle esto al eunuco, está tratando de ayudarle a entender que no había dos Mesías. Había solo uno. El Mesías al que estaba mirando es Jesús, y ya ha venido y ha muerto. Él es el que fue inmolado y el que vino para tu salvación y es tu Mesías. La Biblia dice que después de que le explicó el mensaje basado en las Escrituras, se concentró en el Salvador. Noten el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es interesante especular cuánto había leído el eunuco antes de llegar a este pasaje. No tengo ni la menor idea de cuánto sabía, pero en realidad no importa, porque Felipe aprovechó la oportunidad y partiendo desde las escrituras que el hombre estaba leyendo, le presentó a Jesús. Se dice que el predicador inglés Charles Haddon Spurgeon era diestro para empezar en cualquier pasaje de la Biblia y, como decían, abrirse paso a Jesús. Sin que importara en dónde abriera la Biblia, acababa hablando de Jesús. Alguien dice, bien, eso es más bien deshonesto. No, no lo es, porque toda la Biblia está escrita con un hilo escarlata de principio a fin. Se puede abrir la Biblia en cualquier parte y si uno presta atención, puede hallar una conexión a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se le anuncia de antemano. En el Nuevo Testamento se tiene la historia de él y lo que hizo. En las epístolas se tiene la explicación de su encarnación y su crucifixión. En cualquier lugar en donde uno abra la Biblia, si se tiene a Cristo en el corazón, haya Cristo en las Escrituras. Así que aquí tenemos a Felipe hablando, enseñando y testificándole a este hombre, y aquí tenemos al hombre escuchando y aprendiendo y anhelando conocer a Jesús. Así es como siempre debería ser cuando el Espíritu Santo dirige nuestros esfuerzos evangelizadores. Noten lo que sucedió desde el principio. El Dios Todopoderoso le ha dicho a Felipe que vaya a un lugar especial. Obviamente, Dios orquestó todo de modo que el eunuco estuviera en ese lugar especial. También hizo que el eunuco estuviera leyendo las escrituras. Incluso hizo que el eunuco le hiciera a Felipe la pregunta que tal vez era difícil preguntar. Dios lo orquestó todo. Cuando Dios abre las puertas, las abre tan de par en par que uno puede pasar con un remolque por ellas. Lo sabían. Uno no tiene que andar abriendo puertas. En realidad, pienso que uno de los problemas que tenemos hoy con todo este asunto de testificar de Jesucristo es que pensamos que de alguna manera somos nosotros los que tenemos que hacer que suceda. Pero todo lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos haga sensibles a las oportunidades que Él pone en nuestro camino, y Dios pondrá unas cuantas oportunidades maravillosas en nuestro andar. Testificar de Cristo no es arrinconar a la gente en las calles y embutirles por la garganta un tratado de evangelización. Testificar es pedir que Dios nos haga sensibles a las oportunidades que Él nos presenta y luego estar listos cuando la oportunidad surge para responder a unas cuantas preguntas y explicar el Evangelio. La Biblia dice en Hechos 8:36 que Felipe le presentó una invitación para que recibiera el Evangelio. Lo primero que sucede es la respuesta de fe. Noten los versículos 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No sé de dónde supo el hombre en cuanto al bautismo, porque no hay nada en el pasaje antes de este momento, pero evidentemente mientras viajaban, él y Felipe estaban teniendo muy buena conversación. Él sabía que cuando las personas se convertían en prosélitos, había un bautismo. Y tal vez Felipe tuvo la oportunidad de hablarle del bautismo. Así que después de que él comprende todo esto y entiende el Evangelio, la Biblia dice que llegaron, y observen esto de nuevo, convenientemente a un lugar en donde había agua. Ahora bien, tengo que decir que no hay muchos lugares donde haya agua en el desierto. Quiero decir, Dios hizo que todo esto sucediera de manera milagrosa. Llegan a un lugar especial y ahí hay agua. Y cuando llegan a ese lugar donde hay agua, el eunuco le dice a Felipe: ¿hay alguna razón por la cual yo no pueda ser bautizado? Felipe responde de la manera que toda persona debería responder si alguien preguntara: ¿puedo ser bautizado? Su respuesta fue: si crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, eres cristiano y entonces puedes ser bautizado. Esta es una ilustración del bautismo de creyentes. Felipe le hizo una pregunta al hombre para determinar si era o no creyente antes de permitirle que fuera bautizado. Sé que hay algunas iglesias que enseñan que se puede bautizar a nenes y no voy a discutir al respecto, excepto diciendo que el patrón del Nuevo Testamento es el bautismo de creyentes. El bautismo es para las personas que ya han recibido a Cristo. La pregunta que Felipe le hizo es legítima. ¿Crees en Jesucristo? El hombre dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le dijo: está bien, entonces estás preparado para el bautismo. Has aprobado la clase bautismal y está bien que seas bautizado ahora. Así que se meten en el agua y Felipe va a tener el privilegio maravilloso de bautizar a su convertido. Ahora bien, ¿no es interesante que toda su vida este etíope hubiera estado preparándose para este momento? Su educación, y observen esto con cuidado, le permitía leer. No todos podían leer en esos días. Su erudición le permitió leer el lenguaje de la Biblia, probablemente arameo. Su alto cargo hizo posible que viajara a Jerusalén. Un viaje de 2,000 kilómetros no era algo que cualquiera pudiera hacer. Su riqueza le hizo posible que comprara un rollo para poder leerlo. Su interés en el judaísmo le llevó de la ciudad donde vivía a Jerusalén, centro del judaísmo. Su profunda desilusión del judaísmo, evidentemente, al regresar a su país, le hizo continuar la búsqueda, tratando de figurarse la respuesta a su pregunta. Si usted mira todo esto, verá que nada se desperdicia en la vida del hombre. Todo en esta situación viene de Dios y todo es orquestado por el plan soberano de Dios, llevándole a este lugar en donde recibe el mensaje del Evangelio y pide ser bautizado. Es su respuesta al creer. Luego, en el versículo 38 tenemos la respuesta del bautismo. Noten lo que dice. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando llegaron al lugar donde había agua, el eunuco le ordenó al conductor que detuviera el carruaje, y Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe bautizó al eunuco. Observen lo que dice aquí. Y descendieron ambos al agua. Es interesante que el bautismo tuviera lugar donde había mucha agua, y este es un buen pasaje para tener presente cuando alguien le pregunta ¿por qué ustedes bautizan por inmersión? Se realizó solo después de cuidadosa interrogación en cuanto a la conversión del eunuco y tuvo lugar por inmersión, puesto que ambos se metieron al agua. Por cierto, la palabra de donde se deriva nuestro término bautismo es la palabra griega baptizo, que quiere decir sumergir. No sé lo que alguien pueda hacer con eso si piensa que se puede bautizar de algún otro modo. No entablemos pelea por eso. Pero las personas no llegan a ser miembros de nuestra iglesia a menos que estén dispuestas a bautizarse por inmersión, y se debe a que creemos lo que la Biblia enseña. La inmersión es el patrón del bautismo según el Nuevo Testamento. El bautismo es una expresión externa de una experiencia interna. Por eso es que el bautismo antes de la salvación no tiene sentido. El bautismo es una expresión externa de algo que ya ha pasado por dentro. Cuando es salvada la persona, ¿qué dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen que cuando la persona es salvada, es sepultada con Cristo en el bautismo y luego resucita a vida eterna. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Su bautismo es un cuadro de su vida vieja siendo sepultada, y su vida nueva en Cristo se ilustra como una resurrección espiritual. Así que cuando alguien entra al bautisterio para ser bautizado y se le sumerge bajo el agua, ese es el cuadro de la vieja vida siendo sepultada con Cristo. Es una imagen de una nueva vida siendo resucitado, de que todo va a ser nuevo y diferente debido a lo que ha sucedido en su vida. Pero el bautismo es un cuadro de lo que ya ha sucedido en su corazón. Por eso es que el bautismo antes de la salvación no tiene significado, porque sería una ceremonia antes de la experiencia que se supone que debe simbolizar. Permítanme contarles mi experiencia. Me crié en la casa de un pastor, y eso quiere decir que mi papá extendía la invitación en todo culto y servicio, domingo por la mañana, domingo por la noche y el miércoles por la noche. Teníamos evangelistas invitados 2 o 3 veces cada año, y ellos también extendían invitaciones fuertes. Cuando uno crece en una familia así, uno sabe que lo importante que hay que hacer es recorrer ese pasillo cuando se extiende la invitación para arreglar las cosas con Dios. Así que, cuando yo tenía 4 o 5 años, pasé al frente y entonces fui bautizado. Pero en mi adolescencia, me di cuenta de que en realidad no había entendido nada de una manera significativa en mi vida. No entendía lo que había hecho. Simplemente había seguido la tradición de la familia sin entender en realidad de manera personal lo que significa confiar en Cristo. Así que, en mi adolescencia en realidad, llegué a comprender que en verdad yo había nacido de nuevo. Alguien tal vez diga, pues bien, tal vez usted en realidad nació de nuevo cuando tenía 5 años. Pero cuando veo hacia atrás, al momento de mi salvación, digo que fue en mi adolescencia, porque ahí fue cuando entendí personalmente. No era algo que mis padres querían que yo hiciera, era cuestión de lo que Cristo había hecho en mi vida. Ahora bien, después de que fui salvado en mi adolescencia, me di cuenta de que el bautismo a que me había sometido cuando niño en realidad no tenía significado, porque en realidad no era creyente. Había seguido la corriente casi por rutina, pero no tenía ningún significado, así que estaba en un aprieto. Me di cuenta de que necesitaba ser bautizado en serio, así que me volví a bautizar. No sé si esto lo anime o no, pero a mí me ha alentado. En realidad soy bautizado. He sido bautizado 2 veces. ¿Podría haber algo mejor para un predicador bautista? Lo que estoy tratando de recalcar es que mi bautismo tenía que venir después de mi conversión a fin de ser un bautismo con significado real. Eso es lo que vemos aquí. El eunuco etíope es bautizado porque verdaderamente creyó y se identificó con Cristo. Habría pasado de muerte a vida. Ahora, noten, la respuesta que vemos aquí no es solo la respuesta de su creencia y la respuesta de su bautismo, sino en tercer lugar la respuesta de su conducta. Leemos en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esa es una de las evidencias de que este eunuco verdaderamente fue salvado. Es bastante fácil deducir la situación del hombre. Evidentemente, tenía profundas preocupaciones, andaba en busca de algunas respuestas y había intentado muchas cosas. Ya sabemos los recursos que tenía. Probablemente había intentado varias cosas tratando de hallar significado para su vida. Había emprendido este viaje de 2,000 kilómetros hasta Jerusalén para averiguar si el judaísmo era o no la respuesta. Y al regresar a su país se encuentra con Jesús. Está tan emocionado que se bautiza. Y la Biblia dice que siguió su camino regocijándose. Yo he visto algo parecido algunas veces en nuestra iglesia. En un par de ocasiones hemos visto a personas que salen del agua alzando las manos en el aire y gritando ¡Aleluya! Asusta a unos cuantos, hasta los huesos. Pero es maravilloso porque es una evidencia de que algo en realidad genuino ha tenido lugar en su corazón. Cuando uno mira esa experiencia, tiene que decir ¿qué día más glorioso debe haber sido esto para Felipe? Como saben, Felipe, que había dejado su cruzada para ir al desierto y testificar a un solo individuo, vio que Dios en realidad transformó milagrosamente a aquel hombre. ¿Quién sabe qué influencia este ministro etíope de finanzas tuvo cuando volvió a Etiopía? Algunos escritos seculares dicen que en realidad llegó a ser más adelante obispo de la iglesia de Etiopía. La Biblia no dice nada de eso, pero se le halla en obras seculares. Dios usó a Felipe para ser su instrumento para una persona. Para concluir, ¿qué podemos aprender de esta narración? Ya hemos leído el relato. Es un relato fácil de seguir. Se le puede leer de corrido en el texto. Así que, permítame decirles unas cuantas cosas para que pongan en su corazón. En primer lugar, este relato nos enseña la naturaleza incluyente del Evangelio. ¿No les parece interesante que nada, ni raza, ni defecto físico, ni distancia, ni nada, puede poner a un individuo más allá del alcance del Evangelio de Jesucristo? Noten con atención estos detalles. Aquí, en Hechos 8, tenemos la conversión de un etíope. Los etíopes venían de la familia racial de Cam, uno de los hijos de Noé. En el capítulo 9, tenemos la conversión de Saulo de Tarso. Saulo era judío, o sea, representante de la familia racial de Sem, otro de los hijos de Noé. En el capítulo 10, tenemos la conversión de Cornelio, centurión romano, que representa a la familia racial de Jafet, que es el otro hijo de Noé. Así que las tres grandes familias raciales ahora son parte de la familia de Dios. Hechos, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, cada capítulo narrando la conversión de alguien de otra raza. Como suele decir un colega muy querido, Dios tiene solo una familia. Dios no tiene una familia judía por aquí, otra familia africana por allá y otra familia caucásica por otro lado. Dios tiene solo una familia y toda persona, todo ser humano que pone su fe en Jesucristo y solo en Jesucristo para la vida eterna está en esa familia. El Evangelio es para todo ser humano. Es por eso que tenemos un amplio programa misionero en nuestra iglesia, porque estamos convencidos de que todo ser humano necesita oír el Evangelio, sin que importe quién sea, o cuál sea su trasfondo, o qué lenguaje hable, o cuál sea su etnia. El Evangelio es para todo el mundo, es el Evangelio incluyente de Jesucristo, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos, excepto Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre Celestial excepto por Él. Así que el Evangelio es para todo ser humano. Aquí vemos una muy buena ilustración. No debe haber ninguna barrera racial entre creyentes, porque todos estamos en la familia de Dios, y no importa el color de nuestra piel, o nuestro trasfondo, o dónde hayamos nacido, o nuestro dialecto, o nuestro acento, o ninguna cosa de esas. Estamos en la familia de Dios y el Evangelio es incluyente. En segundo lugar, quiero que noten no solo la naturaleza incluyente del Evangelio, sino también que este relato nos enseña la importancia de un solo individuo para Jesucristo. Ya lo he dicho, pero vale la pena repetirlo. ¿Se dan cuenta de lo importante que es un individuo para Cristo? Dios no considera que un predicador que está dedicado a un movimiento de predicación a nivel de toda una ciudad, como estando demasiado ocupado para atender a una sola alma. Llamó a Felipe a que dejara su cruzada para que fuera a hablarle a un solo individuo. Debo confesarles que a veces, cuando considero la vida que todavía me queda por delante, hay ocasiones en que quisiera poder regresar a la vida que llevaba en los primeros 10 años de mi ministerio. En esos primeros 10 años no había iglesia gigantesca, ni instituciones educativas, ni programas de radio y televisión. Había solo un grupito pequeño de personas y en todo momento yo estaba hablando con alguien de persona a persona en cuanto a su necesidad de Cristo. Todas las noches yo salía a llamar puertas y todo el día sábado llamaba puertas. Y los miércoles por la noche después de la reunión de oración también iba para hablar con personas. A veces me pregunto si esa no fue la manera más efectiva de usar mi tiempo que jamás he tenido como creyente. Me doy cuenta muy bien de que Dios está haciendo las cosas grandiosas en mi ministerio y a través del ministerio de nuestra congregación, pero hay algo realmente especial en cuanto a esto de poder sentarse con un individuo y hablarle de Jesucristo y ver cómo Dios obra en su vida y observar lo que sucede. De cuando en cuando recibo cartas de aquellas personas que ahora viven por todas partes. La mayoría se han mudado de la ciudad en que vivíamos. A veces pasan por nuestra ciudad y quieren visitarme. Y me doy cuenta de cómo Dios ha transformado sus vidas y sus familias. En cierta ocasión, vino un médico a nuestra ciudad para asistir a alguna convención. Tuve el privilegio de conducir a ese médico y a su familia a Cristo. Me llamó por teléfono y me preguntó si podíamos reunirnos mientras estaba en la ciudad. Toda su familia sirve a Cristo. Es emocionante tener parte en la vida de un individuo. Nunca piense que la proclamación del Evangelio de persona a persona no es una prioridad para Dios. Bien puede ser la prioridad más importante. Nunca llegue a ocuparse tanto con las grandes multitudes que no tenga tiempo para un individuo. Una de las más grandes alegrías que todavía tengo es periódicamente poder sentarme con alguna persona y hablarle del amor de Jesucristo. Así que, este relato nos enseña la importancia de un solo individuo para Cristo. Pero en tercer lugar, este relato nos enseña la importancia de la obediencia inmediata al Espíritu de Dios. Felipe tenía más que suficientes buenas razones para resistirse a la intrusión del Señor cuando el Señor le dice, Felipe, quiero que dejes tu gran cruzada y vayas a hablarle a un solo individuo. Y sin embargo, cuando vemos que se acerca al carruaje, ¿no es interesante que la Biblia nos dice que él corriera? ¿Notaron eso? No pienso que el carruaje hubiera estado yendo a gran velocidad, pero Felipe no quería perderse la oportunidad, así que alcanzó el carruaje para poder hablar con el individuo. Pienso que el Señor quiere que seamos obedientes y nos apresuremos a hacer su voluntad. Felipe se dio cuenta de que esta era la voluntad de Dios y corrió para alcanzar al carruaje a fin de poder hablarle de Cristo a un hombre. El Dios Todopoderoso sabe lo que es lo mejor para nosotros. Cuando Él habla y sabemos que Él nos ha hablado, debemos apresurarnos a obedecerle, debemos correr para hacer su voluntad. No debemos ponernos a discutir, no debemos ponernos a pensarlo. A veces ni siquiera hay que orar al respecto. Si viene de Dios, simplemente hágalo y corra para obedecer. No espere hasta mañana. ¿Cuántos saben que el mañana a veces nunca llega? Haga ahora lo que sea que el Señor le ha dicho que haga. En cuarto lugar, y esto es todo un reto para mí y quiero que pensemos en esto, el relato nos enseña la importancia de recordar al instante un pasaje bíblico a fin de poder predicar el Evangelio partiendo de cualquier pasaje de la Biblia. No sé cuánto de la Biblia sabía Felipe, pero sabía lo suficiente de modo que cuando el hombre empezó a leer en Isaías 53, Felipe estaba listo. Tomó ese pasaje y de ahí fue derecho a la cruz. Debemos hacer todo lo que nos sea posible para crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Finalmente, este relato nos enseña a instruir en cuanto al bautismo a todos los que se convierten a Cristo. ¿Notaron la cuidadosa instrucción de Felipe el eunuco en cuanto al bautismo? Se cercioró de que el hombre entendía de qué se trataba. Lo aplicó de la manera apropiada. A veces pienso que nosotros no hacemos así. Ganamos a una persona para Cristo y lo próximo en que pensamos es lograr que esa persona se bautice. En ocasiones oigo que alguien dice, me entregué a Jesucristo hace 15 años y ahora quiero bautizarme. Según la Biblia, el bautismo es el primer mandamiento para el nuevo creyente. ¿Lo sabían? Es el primer acto de obediencia para el que llega a ser cristiano. Me asusta cuando veo que algunos se entregan a Cristo y luego esperan años para hacer lo primero que Dios les dice que deben hacer. Eso no es correr para ser obediente. No sé cuántos de los que me están oyendo no han obedecido el mandamiento de Jesucristo para bautizarse según Jesucristo nos ordenó. Así que quiero presentarles este reto. Si usted es creyente, si se ha entregado a Jesucristo y no ha sido bautizado por inmersión, tal como ordena el Nuevo Testamento, ¿no piensa que ya es tiempo? ¿Qué espera? ¿Acaso Dios va a volver a escribir el Nuevo Testamento para darle una noción diferente? El bautismo es algo que todo creyente debe obedecer. He estado bautizando a personas por más de 40 años. En todos mis años de ministerio, Nunca nadie me ha dicho, ¿sabe una cosa, pastor? Quisiera nunca haberme bautizado. Nunca nadie me ha dicho eso. En cambio, muchos me han dicho, ¿sabe una cosa, pastor? Quisiera haber tenido el valor para bautizarme antes. A la larga, lo han hecho. El bautismo es asunto de obediencia. Es un gran testimonio y también es asunto de gran alegría. Permítame repetirlo y recalcarlo. El bautismo es asunto de obediencia. Es un gran testimonio y también es asunto de gran alegría. Si usted ya es un creyente según la Biblia, es decir, si ya se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido a Jesucristo que entre en su corazón y en su vida, el bautismo bíblico es una demostración pública, simbólica, de esa experiencia de salvación. Mañana, aquí, en Momento Decisivo, empezaremos una lección en dos partes hablando de lo que la Biblia dice sobre la oración. Alguien dijo que la oración es para el creyente como la respiración para el ser humano. Ningún ser humano puede vivir sin respiración y de igual manera, el creyente tampoco puede vivir sin la oración. Hablaremos de eso empezando el día de mañana. Esperamos que nos acompañe. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre el bautismo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.